Yo no estoy para ti. ¿Y tú para quién estás? Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me viste. Tú no me conocías, pero ya me conociste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me sentiste. Tú no me habías sentido, pero ya tú me sentiste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me viste. Tú no me conocías, pero ya me conociste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me sentiste. Tú no me habías sentido, pero ya tú me sentiste. Yo me siento realizado, el anticristo está pasado. Es lo que no sabes, socio, que yo estoy curado. De la Pascua juvenil, con Jesús me voy a mil. Y el año que viene, oye, yo vuelvo a venir. Él está pa' ti. Y tú pa' quién estás, te queda un camino que se llama la verdad, no cojo esa. No me vengas a engañar, si tú no lo tienes a él, entonces tú no eres de nada. Y pa' finalizar solo te digo una cosa, no te pases de palomo porque el tiempo a ti te sobra. No lo cojas como sobra, él te ama y eso sobra. Después no te arrepientas, loco, vas una zozobra. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me viste. Tú no me conocías, pero ya me conociste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me sentiste. Tú no me habías sentido, pero ya tú me sentiste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me viste. Tú no me conocías, pero ya me conociste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me sentiste. Tú no me habías sentido, pero ya tú me sentiste. Estoy pa' ti, en la Pascua juvenil que fue organizada en el colegio Serafín, no tiene fin. Mi amor por Dios, es por eso que yo a Él le dedico esta canción. Bendición, Señor, alabado seas tú. Ilumina mi camino con tu brillante luz. Haz una oración con fe, te comunicarás con Él. Y para finalizar, vamos a decir amén. Yo no sigo a Daddy Yankee ni tampoco a 50 Cent. Solo sigo el number one, Jesús de Nazaret. Yo no sigo a Daddy Yankee ni tampoco a 50 Cent. Solo sigo el number one, Jesús de Nazaret. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Tú no me conocías, pero ya me conociste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me sentiste. Tú no me habías sentido, pero ya tú me sentiste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me viste. Tú no me conocías, pero ya me conociste. Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y me sentiste. Tú no me habías sentido, pero ya tú me sentiste. Alexis, MC, Chileten, yeah. Wake up, Tribu Family. Estamos pa' ti. Inolvidable. DJ Boy. Oh, my.